Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La vida en particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Claro que son las 10 de la mañana y 4 minutos, el momento clave en que empieza la vida en particular este sábado. Mauro Torres nos lo marca ahí, ¿viste? Él tiene el cuidado de que llegue todo justito para las 10 de la mañana y 4 minutos. ¿Cómo le va, Miriam? Es un obsesivo, Mauro Torres. Sí, es un obsesivo. Muy bien, muy bueno, bien. Volvió el frío esta semana, ahora está levantando un poquitito la temperatura. Tuve una Perdón, semana... Perdón, dígame dónde está levantando la temperatura, porque acá... En el estudio nos estamos muriendo de calor, un poco de aire, por favor. 14 grados, 14 grados. Le anuncio que va a ser el día de hoy. 14 grados no me parece una temperatura tan invernal. No, pero si vos andás ahora, en este momento, en la esquina, por ejemplo, de Maipú y Corrientes, que es una, para mí, de las más ventosas de Buenos Aires, ¿sabés cómo te congelás? Porque hay 8 grados, ¿cuánto hacen? 7. No sé, cuando me levanté hacía 6 grados con una sensación térmica de 5. Sí, no ahora, sé si acá tenemos la, Vicente, la asistencia. Como nosotros, sí, hola, señor. Compañeros, buen día. Sí, en este momento 7 grados, la térmica, la temperatura, bueno, la que se dice la temperatura oficial, 9 grados. 9 grados, bueno, o sea que te congelás en la esquina, sí, y acá sí. También fuera. Pero ya no llueve, ¿eh? Llovió esta semana, hubo días realmente... De mucha lluvia, de cielo cubierto, donde sí llueve, Alperín, sí. Es dentro del Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Ah, sí? Hay una instalación que se llama Cuarto de Lluvia, Rain Room, y está haciendo furor. Que llueve como las estaciones de Macri inauguró el otro día. Está haciendo furor, está haciendo furor. Hay largas filas esperando para entrar en este cuarto de lluvia. La gente baila, se agita, la gente disfruta muchísimo de esta sensación de caminar bajo la lluvia. Pero tiene una particularidad. Hay sensores que interrumpen la caída de agua cuando detectan la presencia de un cuerpo. O sea que es una doble sensación. O sea, vos la no de caminás debajo de la lluvia. No. Vos caminás entre la lluvia. Entre la lluvia, claro. Y esto dispara sensaciones románticas, sentimientos románticos entre las personas. Y ya ha habido varias propuestas de matrimonio y declaraciones de amor ahí adentro. No me digas, bajo la lluvia que rodea. Claro, mirá. Y a mí me gustaría preguntarles a nuestros oyentes si recuerdan, conocen o han experimentado alguna declaración o propuesta matrimonial en una situación original. Ajá. Yo recuerdo, por ejemplo, estar en la carpa en Villa Gesell con mi mujer, bajo la lluvia. Pero... ¿Solitos? Solitos. Todo era muy lindo hasta que tuvimos que levantar la carpa y salir rajando. Pues inundaba todo. Estaba terrible, era una lluvia feroz. A mí me gusta mucho ir de campamento y, bueno, no se dio en una situación en la que había una declaración amorosa, pero se nos inundó la carpa en San Clemente con un bebé de 8 meses. Upa. Mi hijo mayor, y tuvimos que pedir refugio en un bar del pueblo porque había ríos de agua directamente, no había dónde refugiarse. Eso no fue tan romántico. O sea, que ir en carpa, matrimonios y con chicos encima, a la costa... Éramos muy jóvenes. Qué lindo era eso. Ustedes pueden llamarnos para comunicarnos sus propias experiencias románticas debajo de la lluvia o en otras situaciones. Sí, lo pueden hacer, Miriam, al 4999-87004, 999-87004. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Y también tenemos un grupo en Facebook, La Vida en Particular. Cliquean me gusta y ahí pueden empezar a interactuar con nosotros. Muy bien, ¿qué le preguntamos entonces a los oyentes? Recordémoselo. Se los recordamos. Compartan con nosotros alguna situación romántica, inusual. Bajo la lluvia. No necesariamente, ¿no? Bajo la lluvia. Ajá. Una propuesta amorosa o matrimonial en alguna situación poco común. Por ejemplo, te puedo decir que una persona muy conocida, columnista de esta radio, inició su matrimonio por internet. ¿En serio? Sí. Bueno, eso es cada vez más común. Alguien estaba en Córdoba, sí. Se conectaron y con un tiempo estuvieron conversando por internet, no se conocían, y finalmente han sido pareja. Eso es cada vez más común. Más frecuente. Porque uno amplía muchísimo el universo de contactos. Sí. Y incluso puede conectarse con aquellas personas que forman parte de un grupo en Facebook, por ejemplo, La Vida en Particular, comparten un interés, ahí ya tienen algo en común y ¿quién les dice? Se señoras, señores. Pero ¿sabés qué? Normalmente las parejas se empiezan a armar como que el primer episodio suele ser, se vieron en un, suponete, en una reunión, en un baile, en la calle hubo levante, hubo algo de testeo físico, corporal, digo, yo le vi la cara, le vi los ojos, me miró, la miré, digo, siempre empieza clásicamente por un contacto de alguna manera visual, por lo menos. ¿Quieren que les cuente una situación? Acabo de recordarla. Mi tía, una señora ya mayor, recibió una propuesta matrimonial por parte del que después sería su marido y padre de sus hijos en la confitería Las Violetas. Ah. Se casaron, se fueron a vivir a los Estados Unidos, tuvieron dos hijos. ¿Pero que el hombre se le acercó a la confitería? No. Hubo una cita en la confitería Las Violetas. Constituyeron una familia, emigraron a los Estados Unidos y como 40 años después, habiendo vuelto a la Argentina, caminando por la avenida Rivadavia, mi tía vio que estaba cerrada la confitería Las Violetas y había una mesita en la puerta de sus empleados que pedían su reapertura. Ajá. Recibían firmas para pedir su reapertura y por supuesto que mi tía ahí, primera en la fila, firmó y le contó a todo el mundo que ella había recibido una propuesta matrimonial en ese lugar que consideraba casi histórico. Es muy lindo, pero escúchame, ¿y si le fue mal en el matrimonio, vos sabés qué, pedías que lo cierren, que cierren el boliche no. Directamente. Bueno, yo puedo contar un encuentro que tuve con un iluminador de teatro una vez que estaba dirigiendo una obra por pocas fechas en una sala. Y bueno, quedamos. Se hizo la luz. Se iluminó. Se hizo la luz. Y nos pasamos los teléfonos. Las luces demás, y todo, claro. Y lo que pasó fue que yo llego justamente un día de lluvia por una casa por pasillo que donde yo vivía y me encuentro en el picaporte de la puerta su foto con un teléfono. Y realmente que eso fue muy impactante porque uno no tira la foto de alguien. Claro. Entonces ya me quedé con la foto, ya me quedé con el teléfono y después fue, bueno, mi marido número dos. ¿En serio? ¿Qué me cuenta? Toda una iluminación, claro. Sí. Luciana, ¿cómo anduvo por ahí? ¿Algún momento especial de esos de película? De esos. Y hubo muchos, muchos pequeños guiones. Ajá. Muchos pequeños guiones y bueno, y algunos buenos momentos. Un viaje en tren cuando era muy chica que terminó muy, muy bien. Una escapada romántica que hice, me escapé a los 15 años. Ah, a la pucha. Bueno. ¿Hasta dónde se fue? Me fui primero hasta Rosario. Ah. Y bueno, fue una escapada que terminó muy ¿Huyó bien. De la casa? Huí por un fin de semana. ¡Qué bárbaro! Y fue una buena... ¿Con un noviecito que llevaba tiempo ya? Con un noviecito que tenía unos meses, pero fue una buena escapada de fin de semana. ¡Qué maravilla! Una buena manera de mirá cómo aparecen alguna vida amorosa. Que aparecen recuerdos lindos. ¿Usted, Vicente? Bueno, Jorge, esta profesión, la radio, nos permite reencuentros con gente que o fueron compañeros de estudio, amigos de la infancia. Apareció un filito de la... Exactamente. Viví muchos años en Trelew, trabajaba en la radio y en el canal local. Y ya aquí en Buenos Aires, viniendo a estudiar Lícer, Habían pasado unos cuantos años. Y me llama y dice, vos sos fulano de tal, Miguel Ángel. Y nos reencontramos. Opa. Y tomamos un café, nos reencontramos. Hacía décadas que no la veía. 20, 25 años. Ajá. Y ahora es ella. ¿Eh? ¿Es ella? No, fue un reencuentro de amistad nada más. ¿No? Pero lo que puede este trabajo, ¿no? Que ustedes lo saben bien porque son claro periodistas sí, con mucha trayectoria. Lo que puede el medio, es decir, que te está escuchando alguien que por ahí tuvo algo que ver con vos. Ahora, usted cuando estaba sentado en el boliche con este reencuentro, ¿le hablaba con ese tono que tiene tan cálido, envolvente? No, lo que pasa son los micrófonos, bueno, acá en la radio. No es que uno tenga un micrófono. No, pero son cosas lindas, ¿no? Los reencuentros son gratos. Claro que sí, claro que sí. Te ubica alguien que por ahí hace mil años no te ve y te llama. Flechazos. Si usted tiene, una situación romántica e inusual para compartir con nosotros, una propuesta matrimonial original, por favor. Con lluvia o sin lluvia. Con lluvia o sin lluvia, con nieve, con viento, con sol. Lo que compártala con nosotros. Ahí está. Nos llaman al 4999-8700. 4999-8700. Y de todo el país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Experiencias personales. Tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. Indudablemente, Jorge, es una de las cosas que más nos preocupa a los argentinos. Sí. Siempre hablamos de la educación pública como de un tesoro que se fue perdiendo con el tiempo. Durante muchísimo tiempo, los papás mandábamos a los chicos a la escuela pública más cercana. Y ahora hay todo un conciliábulo acerca de a cuál escuela mandar al chico, si conviene la pública o la privada. Pero lo real es que uno tiene la idea de que todos los chicos que empiezan la escuela primaria la van a terminar y que van a ingresar a la secundaria y también van a finalizar la escuela media. Pero esto no siempre es así. No siempre es así. Bueno, lo cierto es que el gobierno desde el 2006 con la ley de educación, la secundaria obligatoria se ha convertido en una herramienta fundamental en las políticas para combatir la desigualdad social. Eso, junto con, por supuesto, otras herramientas, como ha sido el aumento notable del presupuesto educativo al 6,40% del PBI, como también la asignación universal por hijo, que tiene un fuerte impacto sobre el aumento de la matrícula, del número de inscriptos a la escuela secundaria. Y ustedes saben que de la posibilidad de ingresar a la escuela secundaria, de continuar cursando en ella y sobre todo de poder completar el ciclo secundario, cambia mucho el destino que esos chicos van a tener en su vida adulta laboralmente, les crea más o menos posibilidades. No es que la secundaria garantice nada, cursar una secundaria completa. Lo que podés garantizar prácticamente es que si no tenés una secundaria completa, las dificultades laborales van a ser muy frecuentes en tu vida adulta. Entonces, nos parece que esos son grandes logros de las políticas que se vienen desarrollando en la década. Mientras tanto, hay muchas críticas que provienen de distintos sectores acerca de que todo el esfuerzo que se está haciendo por la secundaria y mejorar las condiciones sociales para que eso se afirme, no daría resultados. Esto es lo que hemos escuchado de muchos críticos radicales, radicales pro, incluso exfuncionarios del menemismo que cuestionan los resultados de la secundaria. Y por eso estamos en comunicación con el ministro de Educación, Alberto Scilioni. Ministro, La Vida en Particular lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. Tengo 3 horas para contestar más o menos. No, un poquito menos, le diría. Un poquito menos, pero bueno, sabemos también del oficio que usted tiene para contestar en la media. Muy interesante, la verdad que las cosas que han tirado sobre la mesa. A ver, rápido, cuatro o cinco cosas. Primero, las críticas, que siempre tenemos la obligación de escucharlas, no son críticas de la ciencia, no es que la ciencia critica a la política, son todas interpretaciones políticas, tal como usted, Jorge, lo ha dicho, ¿no? Alieto Guadagni es tercer candidato a diputado de la lista del señor Venegas. Como para poner... Nada, para que la discusión sea una discusión en los términos que deben ser. Todas las cifras son cifras de interpretación política, pero nos tenemos que acercar a la verdad. Uh-huh. Hay un fenómeno que voy a tratar de ser lo más claro posible, a ver si lo puedo transmitir. Uh-huh. No tenemos claves en el pasado para ver cómo construir este presente, porque el fenómeno nuevo que se está dando, no solo en la Argentina, sino en la región, es que cada vez tenemos más chicos en la escuela secundaria que son primera generación de estudiantes secundarios. Ajá. Entonces también yo pondría por lo menos un punto de discusión o de complejidad en términos de mirar para atrás y ver un pasado dorado que era un pasado para algunos. Uh-huh. Yo soy del 52, cuando yo iba a la escuela secundaria, solo el 30%, formaba parte de un privilegiado número del 30% de jóvenes que podía ir a la secundaria porque el 70% estaba afuera. Uh-huh. Hoy a la secundaria va el 82% de los jóvenes y tenemos dificultades porque no todos egresan. Claro. El tiempo que debieran egresar. No uh-huh. quiero esconder ninguno de los problemas de la educación argentina, pero la gran noticia es la cobertura. Somos, junto con Chile, el país que tiene más altas tasas de cobertura en la escuela secundaria. Con dificultades, porque la pobreza es un obstáculo educativo, y usted, Jorge, lo ha dicho sencilla pero profundamente. Una cosa es decirle a alguien, mira, si estudiás, yo te garantizo que vas a tener un destino, y otra cosa es la motivación indirecta, si no estudiás te va a ir mal. Claro, claro. Entonces, ahí hay una dificultad. Forman parte de familias que tienen escaso clima educativo familiar, sus papás no han ido a la secundaria, entonces a veces no se transmite esta idea de que la secundaria es irrenunciable. Y tenemos otros alumnos, yo también los invito a pensar la complejidad de otros alumnos. Nosotros cuando íbamos a la secundaria, nuestra tarea era lidiar con la adolescencia, que no es poco, y nada más. Uh-huh. Estos pibes hoy son trabajadores, pueden ser papás, pueden ser mamás, pueden estar embarazadas, tienen una relación con la escuela que es más lábil, que entran, salen. Por eso todas las transformaciones que estamos tratando de hacer en el secundario, por eso las netbooks, por eso la recuperación de la escuela. Ministro, ¿qué instrumentos hay, qué herramientas hay para retener a estos chicos con esas realidades tan particulares en la escuela? Miriam, situaciones que pasan afuera de la escuela, que son una mejor situación económica. Si los papás están bien, soy de los que piensan que no se va por la canaleta de la droga y el alcohol, los papás quieren que sus hijos vayan a la escuela. Entonces ahí hay un tema, la asignación universal ayuda, ha traído pibes a la escuela, ha evitado sobre todo que se vayan, ha traído dignidad en las mochilas de los jóvenes, la materialidad de los jóvenes hoy en la escuela es una materialidad digna, van bien a la escuela, volvió a ser el aula el centro de la escuela y dejó de ser el comedor. Ahora, también hay cosas que deben ocurrir adentro de la escuela y sobre las cuales estamos trabajando. Estamos queriendo que haya 10 materias, nada más, porque hay una fragmentación muy dura en el secundario. Uh-huh. Hay planes que pueden tener 16, 17 materias. Entonces vamos a esas materias básicas, que no significa bastardear la calidad. Uh-huh. Estamos tratando de generar alguna flexibilidad y, por supuesto, ciertos sectores del establishment o de la derecha o más conservadores nos dicen, bueno, educación populista, educación demagógica. No, un chico de estas características, que tiene 12 materias, que reprueba 3, repite el año. Bueno, estas son normativas de otro tiempo, nosotros tenemos que pensar en otras posibilidades, por eso tenemos planes de mejora que son intervenciones económicas, financieras en cada escuela para que haya tutores, para que los puedan ayudar a dar exámenes. Mire, solo breve, muy breve, una escena, una foto que circuló en internet hace poco, un chico con la netbook sobre un carro de cartoneo. Por supuesto, los canallescos comentarios eran, se la robó. Bueno, ese chico es un alumno de un colegio de Las Talitas, Tucumán, un alumno secundario, que estaba ahí acompañando a su padre. Esa foto es de una esquina de San Miguel de Tucumán. Uh-huh. Entonces quiere decir, ese es el alumno que hoy estamos tratando de que no se nos vaya de la escuela. Y bueno, tratando de responder a la pregunta de Miriam, soluciones que son económico-sociales, cuanto mejor le vaya a los papás, mejor posibilidades tienen, y después estas respuestas pedagógicas y mucho apoyo y mucho sostenimiento y correr el riesgo de que nos tachen de populistas, porque hay algunos que piensan que la mejor escuela es la escuela que aplica el rigor. Nosotros creemos en un rigor, pero si a una chica embarazada usted le dice, bueno, está pasada de falta, se va de la escuela, no vuelven más. Justamente entonces, sobre este tema, ministro, le saluda Luciana Péquer. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo está? Esta semana hubo un caso muy paradigmático en Concordia, un femicidio de una chica de 15 años que se había quedado embarazada a los 12 años y el que lo asesinó, supuestamente su pareja de 40 años, no la dejaba ir a la escuela. Hay algo que a mí me conmovió mucho y es que este año se lanzó el segundo cuadernillo de educación sexual del Ministerio de Educación de la Nación, en donde se daban pautas para los docentes para poder prevenir y detectar la violencia de género en los alumnos y las alumnas. ¿Cómo se puede hacer para que este material llegue concretamente a las escuelas y los docentes lo puedan aplicar? Porque en este caso podría haber prevenido una muerte, en este caso de una alumna de 15 años. Hemos aprendido que tener buenas leyes y buenos materiales no alcanza, lo aprendimos en la gestión, que lo que debe ocurrir es que esos materiales lleguen al aula, también lo aprendimos, pueden llegar al aula o a la biblioteca e ir al último estante de la biblioteca. Entonces, aunque a algunos les moleste, es una militancia, hay que militar, hay que trabajar, hay que hacerle transmitir a la sociedad que es importante, que son derechos que se vulneran. Y lo hemos aprendido y estamos trabajando con provincias que eran más reacias, provincias que tienen la educación religiosa como obligación constitucional. Bueno, yo creo que es el único modo. La ley es muy importante, ustedes saben que tenemos materiales muy importantes, pero esos materiales quedan invalidados si están en un cajón. Y yo estoy pensando que cada vez estamos mejor, estamos llegando a una capacitación cada vez mayor a todos los docentes. Y por supuesto este caso es un caso doloroso, pero cuento dos que en algún sentido son una enunciación de la esperanza. En Nogoyá, y digo Nogoyá porque es un pueblito, porque tiene que ver con uno puede tener el prejuicio de pensar, bueno, en esos pueblos todavía hay cosas que se entienden menos. Un chico cambió de orientación sexual y en la Argentina de hace unos años atrás lo hubieran echado a patadas. Bueno, le dieron el lugar que tenía y que merecía, era la escolta de la bandera de la escuela. Uh-huh. Y esa fue una decisión que se bancó la sociedad, la comunidad, de un pequeño pueblo entrerriano. Y el otro día fuimos a un secundario de la comunidad trans que está aquí en Chacarita, y una piba llorando porque creyó que nunca más iba a tener en un acto el privilegio de llevar la bandera. Bueno, también ocurre ese femicidio, pero también ocurren estas cosas en una Argentina. Tenemos que seguir trabajando para que, a ver, hay malintencionados sobre los cuales hay que aplicarle la ley, y después hay dormidos. Hay algunos que no son malintencionados, que están dormidos, que no la ven. Claro. Los tenemos que convencer. Ministro, justamente en la malintención está, por supuesto, en la política, y desde un lugar que justamente cercano al menemismo se hace la crítica de que, a pesar de que ingresan más chicos en la secundaria, ahora egresan menos chicos que antes. ¿Es así realmente? Miren, ahí tenemos un problema. Egresa en tiempo y forma, en el tiempo que debiera, comillas, pongo comillas porque cada uno egresa cuando puede, claro. Pero en el tiempo que debiera el 45%. Y ajá. Es bajo, ahora es uno de los más altos de la región y es el más alto respecto de nuestra historia, porque hace 5 años era el 39%. Uh-huh. Lo que quiero decir es que aún en los tramos del sistema donde tenemos problemas, uh-huh. que por supuesto no los escondemos, hemos mejorado respecto de nuestra propia historia, porque si no pareciera que estamos siempre en el mismo lugar. Y ustedes también hicieron una reflexión. Hay algunos que pareciera que lo que quieren argumentar es para decir no vale la pena la inversión. Sí. Bueno, miren, Finlandia, un ejemplo de lo que debe ser en educación, empezó sus reformas en 1963. Yo quiero transmitir también esta idea. Nosotros tenemos la secundaria obligatoria en el 2006, uh-huh. hace apenas 6 años. Claro. Hemos llegado al 640 del PBI hace apenas 2 años. En diciembre vamos a hacer 3 años de que llegamos al 640 del PBI. O sea que en la educación el problema que yo veo, usted lo ha planteado muchas veces, ministro, es que los efectos positivos se ven muy en el tiempo, no son instantáneos, por supuesto, ¿no? Le voy a decir otra cosa y a riesgo de aburrirlo. Ley 1420, sobre la cual todos la miramos con respeto, 1884, uh-huh. prescribía que los argentinos debíamos tener la primaria completa. Los argentinos tuvimos la primaria completa en 1960. Claro, entonces tardamos 75 años y algunos miran para atrás y dicen, no, la ley 1420. En el censo de 1914 que votó a Hipólito Yrigoyen, el 30% eran analfabetos. La primera vez que votaron las mujeres, 1949, el 30% de las mujeres mayores de 30 eran analfabetas. Claro. Entonces, si no podemos entender que llegamos al 640 hace menos de 3 años, que la secundaria es obligatoria hace 5, yo no estoy diciendo aguanten 75 años como aguantamos la ley 1420, pero digo, el peor de la peor de las conclusiones, que por supuesto algunos sectores alientan, es lo mismo invertir el 640 que no invertir nada. Los que no invirtieron nada dicen que no luce invertir el 640. Uh-huh. Ahora, aquel que estudia con un libro y antes tenía una fotocopia, ¿no luce? Aquel que tiene una netbook y antes no la tenía, ¿no luce la inversión? Los pibes que estudian en alguna de las 1.800 escuelas nuevas, los que ven Encuentro, los que ven Paca, los que están estudiando en algún taller de las escuelas técnicas que han recuperado la tecnología. Bueno, lo que todavía cuesta un poco más son el mejoramiento de algunos resultados, pero nunca se pueden analizar los resultados si usted no analiza la población sobre la cual trabaja. Claro, claro. Porque algunos pensarían que puede ser bueno un sistema educativo de mejores resultados para la mitad de los alumnos. Uh-huh, uh-huh. Entonces hoy calidad tiene que estar siempre en la mano del número. Bueno, esa es un poco la tarea, ¿no? No escondemos lo que falta, pero genera mucho desasosiego pensar que siempre estamos en el mismo lugar. Claro. En educación, con todo derecho, esta es una década en donde tenemos otra agenda, una agenda mucho mejor que la que teníamos. ¿Qué piensa del recorte de Mauricio Macri a la educación privada? ¿Cree que tiene que ver con una distribución hacia la educación pública o se diferencia de esta gestión macrista porque este recorte en realidad sería un recorte directamente a la educación? No. A ver, quiero ser justo porque no pienso que todas esas medidas sean malas por provenir del macrismo. No me parece mal esa redistribución. El macrismo ha tenido un pequeño repunte en términos de la escuela privada, perdón, de la escuela pública. Por supuesto, la ciudad de Buenos Aires tiene el 52% de escuela privada. Esa es una característica cultural, social, que viene de muchos años y tampoco se lo adjudicó al macrismo, pero me parece bien que hayan hecho allí algún recorte, de escuelas privadas que tenían los subsidios más bajos. Hay escuelas que tienen el 40, el 50% y quizá no lo necesitan tanto como las otras parroquiales que tienen un testimonio que tienen el 100%. No me parece mal, no me parece mal que hayan parado y hayan pensado lo que las comunidades le han dicho respecto de la historia, lo han puesto entre paréntesis y lo van a pensar. Digo, algunas cuestiones que indican, que toman cuenta de lo que dice la comunidad, debo decir que me parecen bien. Ministro, bueno, el tema de educación para nosotros es una obsesión, para ustedes también lo es, porque claramente tiene que ver con las políticas de combatir la desigualdad, además de la elevación del recurso humano que tiene la Argentina, que siempre ha sido crítico y de alto nivel. Así que seguramente lo vamos a estar molestando muy seguido con este tema. No, no me molestan, yo les agradezco el tiempo. Lo único que quiero, y reitero el agradecimiento, ustedes me dan la posibilidad de que pueda transmitir la complejidad de algunas cuestiones. Hay algunas cuestiones complejas que no tienen respuestas sencillas. Claro. Yo transmito a los oyentes la idea de que estamos mejor, que no impide reconocer lo que nos falta. El otro día la presidenta inaugura Tecnópolis y lo primero que dice es reconocer las enormes deudas sociales. La transcribo textualmente, enormes deudas sociales. Tenemos deudas también en la educación. Si nos comparamos siempre con un ideal, siempre vamos a estar desalentados. Si nos comparamos con nosotros mismos, estamos mucho mejor de lo que estamos. Muchas gracias, ministro. Gracias, gracias, doctor. Que vaya muy bien. Alberto Scilioni, ministro de Educación Nacional, contestando un poco a las críticas de que a pesar del esfuerzo, nada ha cambiado. Mucho ha cambiado y hay que verlo en un contexto complejo. Cuando vos incorporás a la escuela masivamente chicos que vienen de hogares donde no hay un hábito de mandarlos a la escuela, traes también los problemas que tienen esos chicos con el tema de la educación. Están fuera del circuito y les va a llevar un tiempo alcanzar el ritmo o el nivel que puede tener la escuela sin ellos, ¿no? Por eso se critica tanto índice PISA, este índice que evalúa la calidad educativa, porque en los lugares como por ejemplo en Brasil, donde es reciente la incorporación de grandes masas a las instituciones educativas, a la escuela, al principio hay una baja. Y tenés más repitencia, tenés más fracaso. Por supuesto, porque son chicos que, como vos decías, no vienen de familias que tienen una tradición de escolarización. Pero a la larga esto redunda en el beneficio de toda la sociedad. Yo quiero dar un dato que no es muy conocido y que es que Teatro por la Identidad Itinerantes va a distintos lugares cuando los convocan y que este año el lugar de mayor convocatoria para dar obras de teatro por la identidad han sido las escuelas, mira, tanto de la capital como del Gran Buenos Aires. Todo dicho. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. En invierno también encendemos el aire. Encendemos el aire. Nacional, la radio pública todo el año. Comienza espacio publicitario. Este sábado a las 9 de la noche recorremos los caminos de Pacho O'Donnell junto al historiador Enrique Manson, recordando el gobierno del presidente Illia. Fue uno de los presidentes que aceptó esa situación anómala de los 18 años de prohibición del peronismo. Y con Marcelo Simón hacemos un alto en la caminata para homenajear a Jorge Cafrune. Parecía un primo, un tío, un sobrino, según la edad de cada cual, ¿no? Los caminos de Pacho O'Donnell. Vivía la revolución pasionalmente y se sentía indispensable. Sábados, desde las 21, por Nacional, la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Luis Zamora. Tenemos que construir caminos distintos y lo tenemos que hacer desde abajo. Pasa en todo el mundo. Indignados en Madrid, en Egipto, en Brasil, en Chile. Y aquí, las asambleas de Famatina y de Esquel pararon la mega minería. Buscar dirigentes que nos salven no es la salida. O decidimos, o seguirán decidiendo por nosotros. Luis Zamora y Marta Martínez, diputados. Autodeterminación y libertad. Lista 187A. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Que el camino de la unión y la fe sea el nuevo sendero para todos los argentinos. Nada cambiará mágicamente, pero sí podemos estar en los inicios de una Argentina mejor. Partido Felista 324. Carlos Campolongo, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 38 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, La Odessa Argentina, parte 2. La logia de los genocidas prófugos. Cómo opera la red que da protección en la clandestinidad a los represores prófugos. Los casos de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, la fuga del hospital militar, las sospechosas concesiones de la justicia y el rol del servicio penitenciario. Además, la hoguera de las vanidades, grietas y acusaciones cruzadas en UNEN. ¿Podrán domesticar a Lilita Carrió? Un fierro bajo sospecha. La extraña secta que digita el máximo premio de la televisión argentina. El dinero en juego. 23. Una tapa y mucho para leer. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eva, disculpa que te moleste. La inflación me está matando. Cuando votaba el gobierno estaba todo bien. Ahora dicen que soy una traidora. Lo peor de todo es que nos dividieron. Argentinos contra argentinos. Eva, ahora hay elecciones. Vamos a ver qué pasa. Por suerte somos muchos. Vuelve el buen peronismo. Julio Bárbaro, María Ungaro, precandidatos a senadores nacionales, Ciudad de Buenos Aires. Movimiento Unidad del Trabajo y la Producción, lista 325A. Fin espacio publicitario. La radio no se hace con números. Se hace con oyentes. Ya sumamos más de 80.000 amigos en Facebook. Y cada día somos más. Somos más. Vos también sumate. En Facebook. En Facebook, la radio pública. Sin motivos para correr. Y con el fin de explorar. La vida en particular. Volaban los camarones por bulería antes de que tus canciones fueran tan mías. Usted perdone, tan tuyas, tan de fulano, fatiguitas y casullas, viva mi hermano, viva tu hermana la rubia, musa alfarera, que canta bajo la lluvia su petenera, que canta bajo la lluvia su petenera, su saeta deslenguada, su grito en celo, que aroma la madrugada con su pomelo, que aroma la madrugada con su pomelo, porque primos inter pares era tu brinco. Ah, buenos días, para la vida en particular. Me gustaría que profundizaran en el tema del retiro de la grilla de Telecom, de la señal de Telesur, que originó muchísimos reclamos en el, a la Cintia Ottaviano y a la radio misma. Por favor, digan algo. Verte y no verte. Tan jóvenes y tan viejos. Hola, sí, buenos días. Hoy ya somos un matrimonio mayorcito, estamos a los 70 y algo. Pero estuvimos 13 días en Gualeguaychú, de los cuales nos llovió 11 días en el camping, en carpas y en Gualeguaychú. Así que la verdad que no es lindo y no es lindo. Y con respecto a la lluvia, me recuerdo haciendo la campaña de Cámpora con un grupo de militantes, una tormenta se largó terrible. Y amor militante fue ese, un amor de verdad. Nos bajamos todos y resguardamos los afiches y la cola que hacíamos entre nosotros para seguir la pegatina. Y bueno, y todos nos miramos y dijimos, ¿seguimos? Y esperemos que pare la lluvia. Y nos quedamos bajo la lluvia para conservar que esos afiches no se destruyeran. Bueno, es una forma de amar, ¿no? Un beso grande, Amelia. Chao. Se corten una miajita los de la tuna. Bueno, mi nombre es Beatriz. Y yo conocí a mi esposo en un velatorio. Y bueno, llevamos 51 años de casados muy felices. Bueno, gracias, chao, un beso. Mis paisanos cortan trajes. Muy lindo el programa. Se llama Nelson de Pacheco, vuelvo a llamar de nuevo, hace un rato llamé. Para decirte que tengo una anécdota de cuando tenía una casa rodante, y nos habíamos ido con mi señora a la casa de unos primos. Después que terminamos de cenar, nos invitaron a que nos quedáramos ahí y nosotros nos fuimos a dormir a la casa rodante. Se largó una lluvia en María Teresa, en la ruta 7, que se movían hasta la casa rodante. Tiempo y compás. Che, la pareja de Gualeguaychú, después de 13 días de estar guardados en la carpa, ¿sabés qué hicieron? Le sacaron la carpa como si le sacaran un pullover, la tenían que desabrochar la carpa. Tremendo, tremendo. Hay en Facebook también un mensaje muy lindo de una oyente, Graciela Ariscuren. Bueno, dice Graciela, cuando nos fuimos de luna de miel, visitamos los lugares más pintorescos de Córdoba. En uno de esos lugares encontramos, a las 12 del mediodía, un boliche cerrado, por supuesto, claro, ¿no? Yo no había ido jamás a bailar y se lo dije a mi flamante esposo. Él me contestó, espérame un ratito aquí. Golpeó, lo atendió una persona y al ratito entramos al boliche con luces encendidas, música y bailamos nuestra canción solos. Y no paraba de llorar yo, de emoción. Ahí me dijo mi esposo que me iba a amar así y más toda mi vida. Tenemos 45 años de casados, 4 hijos, 8 nietos y seguimos amándonos. Sigue siendo el hombre de mi vida, dice Graciela Ariscuren. Qué lindo, Graciela. Qué lindo. Le hizo abrir el boliche solo para él. Qué linda, sí, para bailar solos la canción. Muy lindo. ¿Vos muy sabés lindo. Que yo abrí varios boliches solo para nosotros con mi mujer? Mirá, ahora te voy a contar. ¿Sí? Yo era un pibito, recién empezaba periodismo, trabajaba en unas revistas juveniles, Cronopios y La Bella Gente. Llegó el verano del... Yo las compraba, Alperín. ¿Las compraba? Usted La Bella Gente, no me la perdía. Bueno. No me la perdía. Entonces por ahí leyó esta nota, porque llegó el verano del 69 y nos tocó ir con otro colega y un fotógrafo a Villa Gesell, año 1969, para mostrar la movida del verano en Villa Gesell. Pero era diciembre, todavía no pasaba mucho en diciembre en Villa Gesell. En la Villa Gesell donde estaba Carlitos de Villa Gesell, estaba el personaje todavía vivo atendiendo su negocio clásico. Bueno, íbamos a cada boliche y y no había nada, pero lo armaban para nosotros el baile para que el fotógrafo pudiera sacar fotos de cada... Fuimos a 3 o 4 boliches, les animamos la joda, estaba mi mujer acompañándonos también y pusimos en movida la noche de Villa Gesell cuando todavía no pasaba nada. Buenísimo. ¿Qué me cuenta? Yo canto mis soledades porque me sobra. La vida en particular. La esencia del pensamiento en sintonía con la realidad. Una réplica de Odessa. Fue lo primero que se me ocurrió al saber en las últimas horas que hay 62 represores del terrorismo de Estado prófugos de la justicia, con los dos últimos fugados la semana pasada, Gustavo De Marchi y Jorge Antonio Olivera. Odessa se llamaba una organización clandestina que al terminar la Segunda Guerra Mundial se ocupó de dar protección en todo el mundo a los nazis en fuga. Les daba la posibilidad de mantenerse comiendo, viviendo y lejos del brazo de la justicia. Bueno, la fuga ocurrida la semana pasada del hospital militar de estos últimos dos, condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, llevó al gobierno a congelar los fondos de un fideicomiso al que De Marchi y Olivera cedían honorarios millonarios que cobraban por juicios contra el Estado. Así se armaba el negocio. Fueron congelados los fondos bajo la sospecha de que forman una estructura económica para mantener lejos de los brazos de la justicia a decenas de represores, y por eso estamos en comunicación con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. ¿Cómo le va, Rossi? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Bien. Bueno, nos intriga cómo fue que el gobierno creció la sospecha de que hay una estructura clandestina para proteger a los represores en fuga. Cuando se produce la fuga de Olivera, dentro del Ministerio de Defensa, nosotros nos enteramos que además Olivera, como abogado, no solamente había defendido casos emblemáticos de acusados por delitos de lesa humanidad, como el caso de Suárez Mason o de Prievic, sino que también accionaba contra el Estado y contra específicamente contra el Ministerio de Defensa en muchísimos casos de actualización por pedidos de actualización de haberes del personal uniformado. Ajá. Entonces, cuando la Dirección de Asuntos Jurídicos me informa esto, yo lo que le indico es que revisemos esos casos, esos expedientes, que todavía algunos de ellos existen y están dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y en uno de esos expedientes, en donde actuaban Olivera y Apiani es otro capitán que está siendo juzgado por delitos, por haber cometido delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Los dos abogados, en una de esas actuaciones, encontramos todo este entramado de fideicomisos y sociedades controlantes. Lo primero que encontramos era que Olivera y Apiani cedían sus honorarios o pacto de coetalitis a un fideicomiso. Uh-huh. Al 31 de diciembre del 2010, que es la última información que nosotros tenemos, que tenemos en el Ministerio de Defensa, ese fideicomiso tenía depositado 9 millones y medio de pesos. Uh-huh. Extrañamente, cuando Olivera ya está privado de su libertad, ya está detenido, que es entre el 2010 y el 2011, el fideicomiso cambia de nombre y de dueño. Uh-huh. Y aparece una otra figura más, que es una sociedad, una SRL controlante de la mayoría como sociedad controlante del fideicomiso, ¿no? Entonces, ajá, lo que hicimos con todo esto fue, con toda esta información que obraba el Ministerio de Defensa, es transferírsela a las distintas agencias del Estado. AFIP bloqueó las claves de única identificación tributaria, los CUIT, claro, de cada uno de estos fideicomisos, y también los personales de Olivera y de Apiani. Aparece también una prepaga que fue conformada por Olivera y otras empresas que fueron siendo transferidas a familiares fundamentalmente, ¿no? Ajá. Y la unidad de información financiera a cargo de José Batela lo que hace es congelar los fondos de cada uno de esos fideicomisos, de las sociedades controlantes de esos fideicomisos y de las cuentas corrientes que pudiesen estar vinculadas a los mismos, ¿no? De hecho, se congelaron también fondos y bienes de Olivera, de Apiani y en el caso de Olivera de su cónyuge también, ¿no? Y bueno, con todo este cúmulo de información y estas acciones, el tercer actor fue el Ministerio de Justicia, que con toda esta documental probatoria amplió la denuncia que existe en la sede que está llevando adelante y tramitando el juez Bonadío, ¿no? Rosy, ¿qué pasó en el hospital militar? Porque ahora, por boca del ministro de Justicia, supimos que muchas de las razones de internación eran absolutamente injustificadas e insólitas. Por ejemplo, un represor fue llevado al hospital por un lipoma, que es una bolita de grasa. Nosotros conformamos apenas sucedió el hecho por directiva de la presidenta, nosotros conformamos una comisión entre los tres ministerios, entre Justicia, Salud y Defensa, para evaluar el estado de salud de cada uno de aquellos condenados o acusados por delito de lesa humanidad que estaban internados en las distintas unidades del hospital militar. Uh-huh. De esa primera valoración que hemos hecho y que hemos encontrado colaboración de todo el personal del hospital militar, hemos encontrado situaciones como la que describía ayer el ministro de Justicia, que no justifican bajo ningún sentido que estuviesen internados dentro del hospital militar, y que en realidad pareciese que lo que se buscaba era un lugar de detención entre comillas, más confortable, digamos, y que no había ninguna causa médica para que esto sucediese. Ahora, claro, la decisión de que se mantengan internados dentro del hospital militar es una decisión de la justicia, y ahora tengo entendido que lo que está haciendo el ministro y lo que estamos haciendo es que la justicia revierta esa situación para que vuelvan a sus lugares de detención comunes, como tiene que ser y como la justicia y la ley así lo prevé. Ministro, ¿se estima que la mayoría de los represores en fuga están fuera del país? ¿Se tiene algunas estimaciones sobre cuál es el cuadro de estos más de 60 represores en fuga? La verdad que yo no podría hacer una valoración ni una presunción alrededor de eso. No tengo una mirada ni una precisión, y tampoco sé si a mí como ministro de Defensa me corresponde hacer esa valoración. Es cierto el número que hemos dado, son 60 más estos dos últimos 62, y hay que completar la información, ¿no? Porque son 427 condenados por delitos de lesa humanidad, de un total de 467 que fueron juzgados, 40 de los juzgados fueron encontrados dejados en libertad por falta de mérito, y 427 están cumpliendo condena hoy en Argentina. Claro. Rossi, ministro, lo que resulta más inquietante de esta situación, de esta fuga, es pensar que todavía hay personal de las Fuerzas Armadas, tanto en el área de militar como en el área médica, porque esta situación se produjo en una institución médica dependiente del ejército, que está absolutamente consustanciada con la doctrina del proceso de reorganización nacional, se podría decir, puesto que le están ofreciendo una suerte de apoyo logístico para eludir la acción de la justicia a los genocidas. ¿Usted qué piensa? ¿De qué manera podría controlarse o neutralizarse esto? ¿O hay que esperar a que crezcan las nuevas generaciones dentro de las Fuerzas Armadas y ya no haya más gente que se desempeñó en aquellos años? ¿Es la única salida? ¿Que pase el tiempo? Lo primero que hay que decir es que no es una decisión de las Fuerzas Armadas que los condenados por delitos de lesa humanidad se atiendan, ya sea en los casos de que exijan internación o en el caso de tratamiento ambulatorio, en los hospitales de la Fuerza. Sí, pero discúlpeme, ministro, pero se escaparon del hospital de la Fuerza donde había profesionales que dependían de la Fuerza. Alguien les abrió la puerta, alguien los dejó salir. Bueno, pero yo digo para precisar, digamos, ¿no? La decisión no es una decisión de personal de la Fuerza, la decisión es una decisión de la justicia. Es la justicia, los jueces, los distintos jueces, que son los que deciden que ese personal tenga atención, que está privado de su libertad, tenga atención en los distintos hospitales, sí, en los distintos hospitales militares, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. El traslado y la custodia de cada uno de esos procedimientos no corresponde tampoco a las Fuerzas Armadas, corresponden a la fuerza, en el caso específico, al servicio penitenciario. Claro. El tercer elemento, nosotros a partir de esta fuga, que es la primera que se da, no recuerdo otra que se dé desde un hospital de las Fuerzas Armadas, hemos tomado una serie de decisiones para que estos hechos no vuelvan a suceder. De hecho, el Ministerio de Justicia tomó la decisión de no trasladar más con el servicio penitenciario, a través del servicio penitenciario, a unidades hospitalarias militares. Y nosotros construimos una resolución espejo, por decirlo de alguna manera, que no vamos a aceptar una directiva mía hacia cada uno de los jefes de cada una de las fuerzas para que no se acepten ningún traslado como tratamiento ambulatorio, ni que se internen a nadie que sea trasladado por el servicio penitenciario en el caso de que sean exintegrantes o integrantes de las fuerzas condenados por delito de lesa humanidad. Claro. Así que no es que estamos esperando, digamos, ¿no? sino que por el contrario. Sí, nosotros tomamos decisiones que tienen que ver con responsabilidades que pudiesen existir desde el punto de vista institucional, y separamos, pasamos a retiro al director del hospital junto con sus dos coroneles segundos y al director de sanidad del ejército junto también con sus dos segundos y a un suboficial mayor que era el que estaba a cargo de una oficina que es de atención humanitaria, que es donde el servicio penitenciario tramita los turnos para que sean atendidos los condenados por delito de lesa humanidad. Claro. Y en este caso no había sido el servicio el que había tramitado el turno, sino que el turno había sido tramitado por la mujer de Olivera y eso no fue informado en su momento correspondientemente. Ajá, la psicóloga Así Marta que esto Rabazzi. Fue lo que hicimos. Ministro, bueno, evidentemente hay muchas cosas que el tiempo no se mide muy cortito, no se mide en poco tiempo, el tiempo todavía presenta cosas que siguen y permanecen y son desafíos muy grandes para la sociedad en general. Así que, por lo menos, este dato que tenemos de que hay una estructura clandestina protegiendo, se sabía, se sospechaba, pero me parece que le da un carácter más claro a lo que hay que combatir. Le agradecemos muchísimo por este diálogo, Rossi. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Dios. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Agustín Rossi, ministro de Defensa, con un tema muy, muy delicado. Realmente estas cosas Argentina las paga durante décadas, esta represión ilegal. Hay que tener en cuenta que, según dijo Rossi, hubo en el hospital militar por lo menos un castigo ejemplificador. Sí, claro. Claro. El director del hospital militar, Cosme Argerich, y dos de sus subordinados directos, dos de sus segundos, fueron separados. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la Marina hay 4.300 marinos de la época de la dictadura que todavía siguen en funciones. Mm. Es decir, que hay mucha gente que de una manera directa o indirecta fue cómplice o partícipe directa de hechos represivos. Bueno, fíjate cómo el tiempo, antes hablábamos con el ministro Sileni de Educación, el tiempo es una cuestión fundamental ahí para ir procesando cambios. En este caso lo vemos dramáticamente, el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace falta para terminar con esa etapa? Si hay temas que importan pero no venden, son temas de la vida en particular. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Luis Zamora. Tenemos que construir caminos distintos y lo tenemos que hacer desde abajo. Pasa en todo el mundo. Indignados en Madrid, en Egipto, en Brasil, en Chile. Y aquí, las asambleas de Famatini y de Esquel pararon la mega minería. Buscar dirigentes que nos salven no es la salida. O decidimos o seguirán decidiendo por nosotros. Sergio Salustio y Cecilia Paul, senadores. Autodeterminación y libertad. Lista 187A. Quiero hacerte una invitación. Los domingos de 12 a 14 por la radio pública festejamos los 30 años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre. La señora o la señorita del título tiene mucho para contar y hay mucho para recordar en todos los órdenes. Y para aquellos que por edad no vivieron, bueno, tendrán oportunidad de enterarse de qué hemos sido capaces y de qué no los argentinos a lo largo de estas tres décadas. Democracia.ar. Domingos de 12 a 14. Con Hugo Paredero. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Un programa singular dentro de las reglas generales. La vida en particular. Con Alperín y Lewin. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 11, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 6 décimas, la humedad 74%, cielo parcialmente nublado. En Tartagal, la temperatura 17 grados, la humedad 48%, cielo nublado. Amado Vudú pidió que la oposición le explique cuáles son sus propuestas. El vicepresidente señaló que para los candidatos del Frente para la Victoria es muy importante el sentimiento de crecimiento con inclusión social. Agregó que en la oposición aparecen candidatos que fueron parte del gobierno de la Alianza y pese a ello le quieren decir al actual gobierno cómo hacer las cosas. El gobierno de Salta confirmó la muerte de 2 personas por gripe A. El coordinador de epidemiología de Salta, doctor Alberto Gentile, confirmó que se produjeron 2 muertes a causa de la gripe A en Salta. Han fallecido 2 personas que pertenecían al grupo de alto riesgo para ser vacunados y fallecieron ambos en Salta Capital, uno en el sector privado, otro en el sector público, pero uno de los pacientes era domiciliado en Cafayat, una chica de 19 años. Así que, bueno, infelizmente ninguno de los dos tenía la vacuna colocada. Así que eso probablemente jugó un papel fundamental en el resultado final de su enfermedad. La enfermedad está declinando. Hasta ahora la transmisión ha sido de lo que nosotros la denominamos de muy baja intensidad. Es decir, apenas llevamos un poquito más de 3.000 casos desde los que llevamos desde que empezó el año. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. Deportes. En tenis, el argentino Juan Mónaco cayó en las finales de Kitzbühel, el ATP 250, ante Marcel Granollers, fue 0-6, 7-6 y 6-4. El tiempo. En Tartagal, la temperatura 17 grados, la humedad 48%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 6 décimas, la humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. De coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre. Buen día, Radio Nacional, Rafael y Villarreal. Que sepamos todos, si llegan a gobernar los sectores afines al establishment, los conservadores neoliberales, como lo queramos nombrar, arancelarán todo el sistema educativo, empezando con las universidades y terciarios como en Chile. Que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celos. Bueno, yo soy Eduarda de San Luis, los saludo al precioso de Harper y y también Miriam. Y apoyo la escuela pública. Yo me formé en una escuela pública y hay que apostar a eso. De tu voz gritando en la cinta del contestador. Hola, mi querida radio. Habla Rubén de Escobar. Estaba hablando del profesor Scileone y él estaba presente la semana anterior cuando la presidenta me entregó un diploma por haber terminado la secundaria. Y yo tengo 65 años, se lo digo con un orgullo impresionante. Y ahí me doy cuenta del tema de las políticas públicas, de la inclusión. Así que yo no puedo decir más que agradecimiento. Hola, sí, quiero felicitar al programa porque está hablando el ministro y nos instruye a toda la población de las cosas que se están haciendo. Yo, sin terminar la secundaria, tengo dos hijos profesionales y la verdad que siempre fueron al Estado. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Hoy amor, como siempre. Bueno, muchas gracias a los oyentes, las oyentes. Vamos todavía, Rubén, a los 65 terminó la secundaria. Qué bueno, ¿eh? La verdad es que sí, eso es todo un ejemplo. El estudio es una herramienta de movilidad social. Esta oyente que dice que tiene dos hijos profesionales cuando ella no pudo estudiar. Aparte, todo el mundo se ilusiona con que los hijos puedan estudiar. El otro día estuve en la comunidad conocida como La Primavera, porque tiene un nombre en idioma con, y todas las integrantes de un taller de costura que se inició hace muy poco ahí, decían que su sueño era poder enseñarles a los hijos costura para que tuvieran recursos para poder estudiar, uh-huh, para poder terminar la escuela, cosa que ellas no habían podido hacer. Pero el sueño de la educación superior está en la mente de todos los padres, sí, en la Argentina. Sí. Desde los más humildes, sí, de los que ni siquiera pudieron terminar la escuela primaria, hasta los universitarios. Y hay que insistir ante el argumento de que hacer la secundaria completa o los estudios no te garantizan nada. Lo que podés decir es que prácticamente no tener una secundaria completa te garantiza dificultades laborales toda tu vida. En la mayoría de los casos es así. No se trata, entonces vamos por la negativa. No lo hagas, vas a ver qué bien te va a ir en el mercado de trabajo. Realmente esto tiene que haber una conciencia mayor, ¿no? Está creciendo. Pero también están creciendo las campañas, Luciana. Sí, están creciendo las campañas y hay mucho análisis con estos spots, algunos más divertidos que otros. La verdad que por lo menos podemos decir que nos divertimos, ¿no? Entre sí, los chorizos, Argentina. Los chorizos esos que van disminuyendo en la, sí, parrilla de Wiener, ¿no? Sí. Bueno, las campañas nos tienen divertidos, aburridos a otros, pero dan que hablar. Y lo que nos proponíamos pensar era qué nos trajeron a las mujeres esta campaña, ¿no? ¿Qué proponían para las mujeres? Está bastante invisibilizado las propuestas específicamente para las mujeres, a pesar de que... Están bastante invisibilizadas las propuestas, a punto. Exactamente. Fin de la cita, digamos. Sí, las propuestas están bastante invisibilizadas, a pesar de que las mujeres son bastante protagonistas. En principio hay un cupo del 30%, que en la Argentina es importante, o sea que las candidatas son muchas, pero vamos a contar quiénes son las que dicen algo o cuáles son las mayores rarezas de esta campaña. En principio... Victoria Donda tiene una campaña, pero que no es pública, que no forma parte de los spots, en donde dice: las mujeres cambiamos nuestra vida, las mujeres cambiamos la política, y ella sí tiene un fuerte discurso público basado en la violencia de género y la despenalización del aborto. Ella sí tiene un eje fuerte de campaña, pero lo interesante es que dentro de su partido lo pusieron a Prat Gay como eje de la campaña y la están tapando a Victoria Donda, a pesar de que ella sí tiene un discurso fuerte para ofrecerle a las mujeres sobre estos ejes. Incluso en el debate de diputados, que tuvo una fuerte connotación en TN esta semana, Elisa Carrió le recriminó a Gil La Vedra por la despenalización del aborto, que es lo que viene defendiendo Victoria Donda, entre muchas otras dirigentes, pero que es una o sea, que las dos que están en la misma fuerza piensan muy diferente sobre ese tema, por ejemplo. Exactamente, o sea, que quien vaya a votar finalmente después de las primarias va a votar cosas absolutamente incongruentes. Además, Elisa Carrió se adjudicó la ley de salud sexual y reproductiva en algo que sinceramente no se lo puede adjudicar y menos ella sola. Pero además, Elisa Carrió se puso directamente en contra de la despenalización del aborto. Hasta ahora hay posturas que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo, que el Congreso haga lo que quiera, es lo que viene diciendo, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero no diciendo directamente como opositora a que el Congreso pueda elegir. O sea, que Elisa Carrió es hasta ahora la mujer, salvo Negre de Alonso, que es la conservadora de San Luis, más conservadora que existe en la Argentina. Elisa Carrió se puso como ultra conservadora en este debate, pareció una frase al pasar, pero con esta frase se puso en una actitud ultra conservadora en la Argentina. Y esto es singular porque recordemos que Elisa Carrió viene del Chaco, una de las provincias con mayor mortalidad materna en la Argentina, o sea, con mayores problemas de mujeres muriéndose por aborto clandestino. Y además de las cosas que llama la atención es que ella en su propaganda electoral, justamente una de las cosas que dice es ella acarrió con la corrupción, ella acarrió con determinados problemas, y una de las cosas que dijo es ella acarrió con su divorcio. O sea que es una de las veces que en la publicidad electoral ella está haciendo uso de su condición femenina, o sea, de que ella tuvo que acarrear con su último divorcio. Incluso cuando Gil La Vedra le recriminó que no había estado en la votación de leyes, además de una enfermedad, ella dijo que había estado en el recibimiento de su hijo menor, que no vive con ella, en realidad ninguno de sus hijos vive con ella desde que se separó justamente de su divorcio, que es cierto que es una de los costos que tuvo que pagar por ser diputada, pero es llamativo cómo hace uso de esta condición femenina y después, sin embargo, es una de las mujeres diputadas que menos, no solamente con la despenalización del aborto, sino que menos leyes, recordemos que por ejemplo votó en contra de la ligadura tubaria, o sea, no solamente con la despenalización del aborto tiene una postura ya muy férreamente en contra, sino de otras leyes que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, incluso con la violencia de género. No es una diputada que tenga una postura de defensa de leyes que tengan que ver con la violencia de género, con la ley de trata, etcétera, que se haya puesto a luchar específicamente por leyes a favor de las mujeres, pero en esta campaña sí incluyó temas que tienen que ver con su condición femenina. Incluso también le dijo a Gil La Vedra, vos no me vas a domesticar, es lo más estúpido que escuché en los últimos tiempos, cuando Gil La Vedra se lo quiso. Ahí tenía razón ella. Digo, la idea de domesticar a una persona es lo más estúpido, contrario al sentido común que se puede plantear, ¿no? Sí, sí, pero ella hace una... Eso por supuesto que es cierto y nadie va a domesticar a nadie, mucho menos a una mujer. Y mucho menos a Lilita. Pero ella hace una apología, además de eso, absolutamente. Sin embargo, después no es que lo acompañe con leyes que tengan que ver con la posibilidad de la independencia femenina. No se alinea tampoco. Claro. Hay diputadas que a pesar de tener diferencias políticas muy severas, sí tienen una transversalidad en temas de género, uh-huh, en que no es que Lilita esté alineada en ese sector. No, claramente. Es más, hoy leía por allí una nota de Luis Brustein señalando que Lilita prácticamente ha ido reduciendo su campo de propuestas a la denuncia de la corrupción. Es decir, todos los otros contenidos que podría acompañar una propuesta progresista en Lilita cada vez han desaparecido más para quedar ceñidos a una acción pública donde prácticamente se especializa en denuncias de corrupción, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley de salud sexual y reproductiva que ella se adjudicó en realidad tuvo que ver cuando era su asesora Marcela Rodríguez, que fue su socia durante mucho tiempo en el ARI, que ahora tiene un monobloque, está por terminar su gestión como diputadora Marcela Rodríguez, que no lo es más, y Lilita no terminó alineada con Marcela Rodríguez haciendo una transversalidad con ella en determinadas temáticas de género, esté de acuerdo o no con algunas leyes como Marcela Rodríguez, que puede votar algunas leyes y otras no. Por ejemplo, Marcela Rodríguez no votó el registro de violadores de ADN, pero tiene otras propuestas a las que Lilita podría acompañar transversalmente. ¿no? No las acompaña, Lilita, esto es lo que quiero decir, se adjudica a algunas su condición femenina, pero no acompaña a otros proyectos que otras diputadas, y a pesar de tener diferencias políticas, hacen acuerdos transversales en cuestiones de género. Aparte de haber dinamitado esta semana el UNEN, ¿no? Donde atacó a todos sus aliados. Es paradójico que digan que van a unir el país como eslogan, claro, y ni siquiera pueden mantenerse unidos ellos. Sí, sí, por eso, sí, a una de las aliadas donde más atacó, también la atacó por la despenalización del aborto y por la idea de la despenalización de las drogas, fue a Victoria Donda, que fue a través de Gil Lavedra en el debate, pero la atacó directamente a ella, que sí tiene una reivindicación muy fuerte de las propuestas de género. El kirchnerismo, bueno, por supuesto, tiene la impronta de tener a una mujer como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero la gran, en cuanto a la publicidad, la gran revolución que hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires habían sido bastante timoratos de jugarse porque creen que el electorado es bastante conservador, es poner las imágenes del matrimonio igualitario, pusieron imágenes de la libreta con parejas del mismo sexo, ahí se jugaron a poner esas imágenes en los spots de parejas del mismo sexo como una impronta fuerte del aval del kirchnerismo al matrimonio igualitario. Y tanto en entrevistas que estoy haciendo en las dos, en donde se monitorea qué piensan determinados candidatos, bueno, es sabido que Juliana Di Tullio tiene en la provincia de Buenos Aires una impronta muy fuerte de defensa de los derechos de género, y también su posición en cuanto a la despenalización del aborto, justamente es una de las diputadas que hacen coalición transversal muy fuerte a favor de la despenalización del aborto. Y Victoria Montenegro, que acá Eugenia Levin la conoce también por hacer su obra de teatro. Que la vi y que está buenísima la obra, ¿eh? Quiero decir que estuve allá, me pareció buenísima la dirección, la puesta es original, el uso del blanco ahí es una cosa muy especial, y las actuaciones son muy buenas también. Yo también estuve el jueves y me llamó muchísimo la atención, me pareció uno de los mayores hallazgos de la obra, la inclusión de la figura del padre, del apropiador, uh-huh. En esa clave tan humorística, grotesca. Sí. Es todo un hallazgo y excelente el actor que se llama Jorge Noya. Jorge Noya, sí. Maravilloso. Sí. Sorprendente, bueno, el parecido también de la excelente actriz protagónica con la Victoria Montenegro Real. Que a mí también me llamó la atención. Manuela, no sé si Díaz, de tamaño, pero de rostro. Es verdad. Mi amiga, la que vino conmigo a ver la función, me dijo... ¿Pero es ella? O sea, estaba convencida de que era la propia Victoria. Sí, la marca en el orillo, venga. La marca en el orillo, en el teatro En Tadrón. El teatro Tadrón, los días jueves a las 9:30, completo el elenco nomás, Federico Zaslavsky, la autora Cristina Merelli, bueno, todos ahí. Volvemos a Luciana. Sí, perdona, Luciana, que no, nos hicimos este... Por favor, más que merecido. Bueno, Victoria Montenegro contó que fue mamá a los 16, que ya por supuesto opuesta a la vida, pero que está a favor de la despenalización del aborto en algunos casos, o sea que si bien el tema no está en la agenda del kirchnerismo, sí está eso. Rodolfo Terráneo tiene a una mujer como segunda candidata a senadora, que es Mabel Bianco, es una luchadora histórica por los, sí, derechos de las mujeres, y si bien no es que sea una revolución, porque hay otros chefs en la televisión argentina, eso de mostrarse como senador con C y mostrarse cocinando es una rareza. Margarita Stolbizer mostró esta propaganda de Argentina, que es un país dividido y en confrontación, pero que, bueno, es una publicidad que da para la polémica, pero ella también está a favor de la legalización del aborto, es una de las firmantes, hay más de 60 firmantes, o sea que en esto sí hay un consenso, o sea que por más que se muestre como que en realidad las campañas no hablan sobre los derechos de las mujeres y sus candidatos tengan, se muestre este país dividido y en confrontación, en realidad hay un consenso entre muchas de las candidatas sobre qué es lo que en realidad se podrían llegar a unir en el Congreso. Otra, Manuela Castiñera, es una mujer muy joven dentro de Las Rojas. La izquierda también tiene para decir y dice, bueno, que está a favor de la legalización del aborto, pero hay algunos consensos que tal vez no se dicen en la campaña, pero que se puedan llegar a unir dentro del Congreso de la Nación. Gracias, Luciana. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Con el viento renovamos energías. Invierno en Nacional. La radio pública todo el año. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que todo cambie. Zulma Aurora de Angelis, precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal. Unir lista 502U. Martín Siva, que es periodista, y acaba de publicar Clarín, el gran diario argentino, una historia. Aparece en el año 79 la idea del periodismo independiente, una editorial de la directora, donde ella empieza a hablar de periodismo independiente, un diario independiente del frigerismo. Gente de a pie. Mario Weinfeld. Esa idea de un diario sin un partido detrás, Mañeto la implementa y tiene la audacia de Noble. La gran diferencia es que si Noble exacerbaba su visibilidad, Mañeto exageró su invisibilidad. Lunes a viernes. 12:30 a 14. Noble quería el diario como catapulta para ser presidente de la República y Mañeto quería el diario para expandir la empresa y también para hacerlo ideológicamente más liviano. Aunque mantenía cierto discurso desarrollista, no era el mismo discurso de la década del 70. Por eso es que a mí me parece que Mañeto en algún sentido se parece a Noble. Solo en la radio pública. Sacate el frío, invierno, pon la radio a toda hora. 11 de la mañana, en el Congreso vamos a plantear una reforma tributaria para que paguen más todos los días. Kai Hackman, Ángela Parada, precandidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 506A, Camino Popular. Creativo asignado para Dirección Nacional Electoral. El piso que exige el gobierno en las PASO es antidemocrático. Quieren que las voces de los de abajo se queden afuera. Votanos en agosto para que estemos en octubre. En la ciudad, González Bayón Sadunaisky, senadores. Movimiento Socialismo, Las Rojas, lista 323. Fin espacio publicitario. Levanta el pulgar y sumate a los más de 80.000 amigos. En Facebook, La Radio Pública. La Radio Pública. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. Por la radio pública. Se vienen los Martín Fierro, sí, por el día eso, lunes, qué honor, acá en la mesa. En el Colón, y acá tenemos una compañera que no sé cómo hacer para desearle toda la suerte para el día lunes a los Martín Fierro. ¿Qué vas a cenar el lunes? No, no, primero que no se va a cenar porque es en el Colón, no es, no es en salones de hoteles como en otras ocasiones. Pero a pesar de que ya me había elegido el vestido, decidí no ir. ¿Por qué? No voy a ir porque, primero, no me convencía demasiado la construcción de este rubro cronista movilero. Yo estuve nominada varias veces como mejor labor periodística femenina en televisión y en radio, y ahora parece que este rubro, labor periodística femenina, es solamente para conductoras de noticiero. Entonces yo constituyo una terna con Mario Masachesi, un compañero mío de Canal 13, y con Gonzalito Rodríguez de CQC, que está haciendo unos trabajos fantásticos. Pero recibí esta tarjetita el otro día, junto con la invitación. Señora Miriam Lewin, nominada al rubro cronista movilero. Por cuestiones de programación de Telefe, nos vimos obligados a seleccionar algunos rubros para agilizar la entrega de premios. Los mismos serán grabados antes de la ceremonia, respetando los espacios acostumbrados, presentación, premiación y palabras del ganador. Mucho le agradeceremos presentarse a las 17 en Libertad y Tucumán. Gracias por su colaboración. ¿Por qué yo considero que esto es ofensivo? Por el criterio con el que seleccionaron estas ternas, que no van a ir en vivo, que van a ir grabadas y editadas e insertadas en la transmisión en vivo, con la excusa de acortar las realmente muy largas transmisiones. Transmite Telefe, aclaro. en TV cultural y educativo, infantil juvenil, columnista panelista, cronista movilero, cortina musical y publicidad. Es decir, son de segunda o de primera B o de reserva las ternas que premian al mejor programa cultural y educativo, al mejor programa infantil y juvenil, al columnista o panelista de televisión y al cronista movilero. Y en radio también, programa cultural, va y grabado, labor humorista, va y grabado, locución femenina y masculina, acá el compañero señala para abajo, y servicio informativo. Todo esto va y grabado, todo esto es considerado por Aptra y por Telefe como terna de segunda. Y como yo, no me considero de segunda y estoy muy orgullosa de mi trabajo y realmente sentí que era una reivindicación a quienes trabajamos largas horas, largos años en la calle por parte de Aptra. Ahora siento que todo fue un gran malentendido y no tengo ganas de ir a sentirme mal, de manera que no voy. Simplemente para decir algo de los Martín Fierro, que están siendo cuestionados por mucha gente del medio. Quiero decir que hay dos premios para Radio Nacional y varios premios para la televisión pública con En Terapia, que es una ficción que ya este año va por el segundo año en el canal. Y bueno, esperamos que tengan suerte, a pesar de que esto que dice Miriam realmente es para tener en cuenta. Debería haber estado todo en la misma ceremonia. Todos somos iguales y todos los que están, digamos, nominados, merecen estar en el Colón a la hora que todos van a ir. También hay no muchas quejas, Eugenia, por el tema del trato a los periodistas que van a cubrir el acto. Tengo entendido que había quejas contra Telefe porque puso normas muy restrictivas para la cobertura periodística. También hay un conflicto con respecto a Cacho Rubio, que es uno de los pilares de Aptra, y la Alameda, la Fundación La Alameda, difundió videos realmente con comportamientos impresentables de Cacho Rubio en los prostíbulos de uno de los proxenetas más reputados, Raúl Martins. Esto es un material que tiene unos 20 años de antigüedad, pero se lo ve sorteando mujeres. Bueno, rematando mujeres en el escenario. Para prestigiar a Aptra. Una nota de color y para terminar con el tema de los Martín Fierros, Luciano Cáceres, que está filmando en Tucumán, viene solo por el día lunes porque está esperando que la mayor premiada de las ficciones, que es Graduados, le dé su premio. Así que chisme, se viene en el avión de la mañana y se vuelve después seguir filmando. Yo hincho por La Dueña, no me gusta Mirta Legrand, pero el guionista de primero que tuvo La Dueña, Marcelo Camaño, es mi amigo, así que voy a hinchar por Marcelo Camaño. Yo no me gusta Mirta Legrand. Punto. Su amante. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Buenos días para Radio Pública, Héctor de Lanús. Estoy escuchando atentamente la entrevista que están haciendo referente a este militar que se fugó. Yo creo que fue magnífica, pero magnífica, la pregunta que le hizo la señora periodista cuando le dice, pero señor, estaba internado en un lugar que pertenece a los militares, sería un policlínico, un hospital, ¿no? Para el programa de Miriam Lewin y Alperín, muy lindo, lo escucho todos los sábados. Quería contarte que tengo 60 años y me estoy cursando la última materia para recibirme de psicóloga en la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, vamos. Los exagenarios. Un besito. Buen día, amigos. Soy Donna Carol. Yo tengo 5 nietas mujeres que estudian y trabajan y estudian ahora en la facultad y tienen títulos las 5. En la UBA estudian y trabajan a la mañana y a la tarde en la UBA, o sea que hoy en día los chicos son maravillosos realmente, a nosotros nos tocaron. Un beso y excelente el programa. Cuando caiga la tarde lo verás salir arrastrando de como por la vía, fíjate, muchas gracias a los oyentes, un abrazo, un beso enorme a Donna también, que es compañera en esta radio, en la otra, en la FM de la radio. Digo, ¿cómo juega el tema de la educación? Qué fuerte, y cuánto está ligado también al tema laboral. Los voy a llevar a un tema poco conocido, pero vamos a entrar a ese tema por una noticia muy importante esta semana, que fue el anuncio que hizo la presidenta de que el desempleo bajó del 7,9 al 7,2%. Y con esto en Argentina el desempleo, ¿sabés qué hace? Vuelve a lo que fue su tasa histórica, que estuvo siempre en alrededor del 6-7%, que tuvo hasta los años de Menem. Increíblemente, en ese momento con Menem, con crecimiento económico alto, en lugar de bajar el desempleo, subió a dos dígitos y ya no bajó de los dos dígitos. Incluso el desempleo llegó al 26% después de la catástrofe de 2001 con De la Rúa. Y fue en esta última década, 2003-2013, en que se crearon 5 millones de puestos de trabajo con políticas muy activas, protección a la industria, del mercado interno, con programas de asistencia a empresas para evitar despido, etcétera, que se consiguió bajar de los dos dígitos y ubicarlo últimamente en este 7%. Argentina fue en la región el país que logró bajar más fuertemente la desocupación, pero el tema del empleo no es un fenómeno sencillo. Como lo recordó la presidenta, por ejemplo, todavía subsiste, por ejemplo, un 32% de trabajadores en situación de informalidad. Y eso que bajó 17 puntos, estaba en el 49% en 2003 y ahora está en el 32%, pero todavía es una cifra muy importante. Los informales, ya sabemos, tienen trabajo, pero en condiciones más precarias, con salarios más bajos que el promedio de los trabajadores formales. Bueno, hasta aquí lo conocido. Pero les cuento que permanece un fenómeno menos visible al que llaman desaliento laboral. ¿Quiénes son los afectados? Ustedes saben que la cifra de desocupados se fija en función de las personas que dicen que buscan trabajo, pero no lo encuentran. Si vos decís que no tenés trabajo, pero que no lo estás buscando, no figurás como desocupado. Lo cierto es que hay una proporción de personas que no tienen trabajo y no lo buscan, o sea, no figuran como desocupados, pero no porque no quieran tenerlo o no lo necesiten. Han abandonado su búsqueda por distintas razones. Para las políticas actuales centradas en crear empleo, los desalentados son un gran desafío para la inclusión. Y por eso, para conocer en profundidad este desafío, estamos en contacto con el investigador Fernando Groisman, autor, junto a María Eugenia Esconfienza, de un trabajo sobre el desaliento laboral. Fernando, te saluda el equipo de La Vida en Particular. ¿Cómo te va? Muy buen día. Mucho gusto, un placer estar con ustedes así en... Lo mismo para nosotros. Este programa. Bueno, ¿por qué una persona que quiere trabajar no busca trabajo? Bueno, las causas son diversas, son muy variadas. Yo estaba escuchando recién la presentación que vos hacías, y efectivamente las mediciones en todo el mundo, no solo en Argentina, consideran solamente como desocupado a aquella persona que no tiene un trabajo y que busca activamente un empleo. Ajá. Las razones por las cuales aquellos que queriendo trabajar no buscan un empleo son variadas, como digo, y entre ellas están básicamente la expectativa de que no lo va a conseguir. Es decir, ha buscado, no lo ha encontrado y por lo tanto se retira, abandona la búsqueda activa. Hay que tener en cuenta, quizás para entender por qué se abandona la búsqueda activa, que buscar un empleo implica disponer de recursos. Es decir, hay que confeccionar un currículum, hay que viajar, hay que trasladarse, hay que establecer contactos, hay que tener una vestimenta apropiada. Es decir, hay que tener una serie de recursos monetarios para sostener esa búsqueda activa. Y en la medida en que las expectativas de conseguir un empleo no se vean cumplidas o no se vean de alguna manera alentadas por la situación del mercado de trabajo, se produce este mecanismo de desaliento. Ajá. Que tiende, a su vez, a perpetuar la situación de inactividad, porque quien abandona la búsqueda activa está cada vez más lejos de conseguir un empleo. ¿Y se establece algún tiempo promedio de desaliento laboral, si es que se pasan toda la vida, o 3 meses, o 6 meses? ¿Hay alguna marca en ese sentido? Bueno, los procesos son largos, hay una conexión muy directa entre el desaliento y la evolución del ciclo económico. Por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, la situación argentina con lo que ocurre en términos internacionales, en las economías en desarrollo, a partir de la crisis del 2007, uno de los indicadores que están siendo muy analizados, y en el último informe de la OIT, por ejemplo, está presente, es precisamente este fenómeno del desaliento laboral. Ajá. Han pasado del 2007 a esta parte 6 años y la magnitud de los trabajadores desalentados en los países desarrollados se ha incrementado fuertemente. Ajá. Por lo tanto... Sí, sí, por lo tanto... No, perdón. Sí, son procesos largos. Recién se estima, en el caso de los países desarrollados, que la tasa de empleo va a volver al nivel anterior a la crisis, es decir, anterior al 2007, en el 2017. Es decir, que hay un periodo de 10 años en los cuales recién se va a poder recuperar la magnitud de aquellos que estaban activamente buscando un empleo y que van a lograr conseguirlo. Por lo tanto, son procesos realmente largos. Ajá. Ahora, Fernando... ¿Qué magnitud tiene en la Argentina ese problema? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque no es sencillo establecer una medición efectiva del desaliento laboral. Por varias razones, porque quien abandona la búsqueda activa de un empleo puede reconocer que que ha abandonado la búsqueda activa porque considera que no va a conseguir un empleo, pero también puede ocurrir que la haya abandonado hace varios años y que en la actualidad esté comprometido con tareas domésticas no remuneradas en el mercado de trabajo que inhabiliten esa participación activa, pero que estaría disponible en la medida en que hubiera un puesto de trabajo efectivamente disponible para esta persona. Ajá. Por lo tanto, es un fenómeno complejo de medir, pero se puede establecer que en Argentina alrededor de un 10% de la población entre 18 y 59 años, que no son ni jubilados, no son rentistas y no son estudiantes, estaría conformando este universo de la población potencialmente incorporable al mercado de trabajo. Ajá. ¿Y golpea por igual a hombres y mujeres? Bueno, golpea sobre todo a mujeres, golpea sobre todo a jóvenes, pero también golpea a varones y especialmente a varones adultos de 45 años y más. Este Ajá. es un segmento bien interesante que ha pasado relativamente desapercibido en la investigación especializada en Argentina. Los hombres de 45 años y más, aquellos que no han tenido una trayectoria laboral relativamente estable, es decir, no han accedido a un puesto de trabajo registrado, llegado a los 45 años, enfrentan cada vez más un riesgo de exclusión laboral. Ajá. Y por tanto, esto tiende a combinarse, a conectarse fuertemente con situaciones de desaliento. Se uh-huh. llega a los 45 años, habiendo transcurrido por una trayectoria laboral inestable, transitando por la desocupación, el empleo informal, el empleo no registrado, nuevamente la desocupación, y a los 45 años las probabilidades de acceder a un empleo son mucho menores. Por lo tanto, el vínculo así entre el desaliento y la desocupación y la informalidad es muy fuerte y afecta especialmente a los varones de 45 años y más. Ahora, ¿qué herramientas tiene un gobierno para combatir este problema? Bueno, efectivamente son varias. Yo nuevamente me remito a tu comentario anterior. Las políticas activas de mercado de trabajo son esenciales para uh-huh. esto. Y esto quiere decir no solamente operar del lado de la oferta, es decir, no es solamente un problema de mejorar la dotación de educación de estas personas, no solamente mejorar sus aptitudes en términos de capacitación, sino operar por el lado de la demanda. Es decir, brindar incentivos efectivos a las empresas para que incorporen a estos trabajadores en puestos de trabajo para los cuales no se necesita una calificación muy sofisticada. Ajá. Muchos puestos de trabajo no requieren una calificación precisa, específica, y pueden ser perfectamente cubiertos por estos trabajadores. Por lo tanto, incentivos desde el Estado para que las empresas privilegien o prioricen a estos trabajadores desalentados es un aspecto muy importante. Segundo lugar, todos aquellos aspectos que tienen que ver con la movilidad de la fuerza de trabajo, uh-huh. quien reside en asentamientos precarios, en barrios alejados, con problemas de acceso a vía de transporte, con problemas de seguridad incluso, que limitan las posibilidades de entrar y salir de la vivienda en determinadas horas del día, también son un área muy interesante para que el Estado intervenga y facilite este mecanismo de movilidad de los trabajadores hacia los puestos de trabajo. Y también las políticas que se vienen instrumentando actualmente, como el salario mínimo, tiene un efecto muy importante, porque en la medida en que los salarios aumenten, y el salario mínimo es una herramienta muy potente, que efectivamente tracciona hacia arriba todas las remuneraciones, y esto, digamos, quisiera aclararlo, cuando aumenta el salario mínimo, aumenta la igualdad salarial, porque tiende a haber una compresión de salarios, mejoran los ingresos de los de abajo, y los de arriba no crecen tanto, y por lo tanto mejora la igualdad. Esta herramienta, el salario mínimo, es un gran estímulo para que los trabajadores se vean de alguna manera incentivados a participar en el mercado de trabajo, porque la alternativa de conseguir un empleo con una remuneración más alta es mucho mejor. Claro. Por lo tanto, este conjunto de herramientas es muy importante para ir, digamos, suavizando el fenómeno del desaliento laboral. Fernando, te agradecemos muchísimo por este diálogo, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Decíamos que Fernando Groisman es doctor en ciencias sociales, especialista en este tema tan particular del desaliento laboral, que ustedes saben tiene un impacto psicológico fortísimo, ¿no? Nosotros hemos hablado por eso también con un especialista en sociología y psicología de las organizaciones, el doctor Aldo Schlemenson, que tiene varios trabajos sobre las crisis y cómo se impactan en la vida laboral de cada uno, y ponía el énfasis justamente en la planificación que tiene que tener el Estado. Promover empleo, y esto es un tema de política global del Estado, es una cuestión crucial. Yo creo que los indicadores que hay que tomar y tener en cuenta es cómo crece la ocupación, y esto puede ser promovido por una planificación económica acorde con esto, que ponga este tema en el lugar central que tiene. Digamos que con el liberalismo económico creció exacerbadamente, porque el trabajo y las fuentes de trabajo se convirtieron en una variable de ajuste. Pero si uno tiene en cuenta el daño que produce en la población, la angustia, la ansiedad que representa la exclusión de las fuentes de trabajo, es una de las situaciones de exclusión más graves. Entonces, el centro para esto tiene que estar puesto en una planificación económica que ponga esta consideración como tema central, no como una variable de ajuste o librado a la ley de la oferta y la demanda. Es algo en la que efectivamente el Estado tiene un rol de liderazgo protagónico. Bueno, cuando vos reavivás el mercado de trabajo como se ha hecho en esta década, se hacen visibles cosas que estaban ocultas durante mucho tiempo, como estos trabajadores invisibles que no tienen trabajo y no se animan a buscarlo. Late. Respira. Late. Se modifica y se hace aire. La vida en particular. Nacional. La temporada de invierno, vivila en Nacional. La radio pública. La radio pública todo el año. Comienza espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que todo cambie. José María Tati Bernet, precandidato a diputado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal, lista 504A, junto a Alberto Rodríguez A. Una esperanza. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Nos dicen que los cacerolazos lo hace la clase alta. Yo no soy la clase alta. Yo reclamo por más trabajo, salud y educación. Lista Justicia y Dignidad 502M en la Alianza Compromiso Federal. Nina Peloso, precandidata a diputada nacional, Distrito Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eduardo Amadeo y las convicciones. El que alguna vez estuvo con el gobierno puede volver a estar. El que lleva en sus listas parte del modelo puede ser su continuidad. Eduardo Amadeo, Emilio Kroesinger, precandidatos a diputados nacionales, Provincia de Buenos Aires. Alianza Compromiso Federal es posible. Lista 502E. Creativo asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina, Macri y la Iglesia están en contra del derecho al aborto seguro y gratuito en el hospital. Somos las mujeres quienes tenemos que decidir. Votame en agosto para entrar en octubre. En la ciudad, Castañeira, Maceira, Diputados. Movimiento al Socialismo, Las Rojas, Lista 323. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Gabriela Michetti y con Diego Santilli nos unen las mismas ganas de mejorar la vida de la gente. Porque los dos pensamos la política como una forma de servicio a los demás. Siempre pensando primero en la gente. Siempre trabajando en equipo. Por eso te pido que acompañes a este equipo con tu voto. Juntos, un futuro mejor es posible. Gabriela Michetti, Diego Santilli, senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Lista A, Amarilla 503, Unión Pro. Fin espacio publicitario. Respetamos lo individual para garantizar lo que hacemos entre todos. La vida en particular. ¿Sabe usted qué va a votar? ¿Te acuerdas? En algún momento me parece que había una consigna. Sí, ¿sabe usted para qué sirven las PASO? Exacto. ¿No? Porque ¿qué va a votar? Bueno, pero uno se pregunta, la idea que uno tenía de la utilidad de las primarias era definir cuál de dos o más listas internas de un partido va a ir a las generales, va a llegar a las generales. Ahora resulta que no son estas las cosas que se están dirimiendo. ¿Qué tenemos que elegir sobre todo en la ciudad de Buenos Aires? Sebastián Abrevaya. Miriam, en la ciudad de Buenos Aires lo que tenemos que pensar básicamente es que tenemos que elegir senadores y diputados nacionales. No legisladores de la ciudad. Los legisladores de la ciudad se eligen, se van a elegir en esta oportunidad junto con las elecciones de octubre, digamos, ¿no? No, pero no tienen ahora. Primarias. No, no ahora. No hay primarias para legisladores. No hay primarias para la ciudad porque en la ciudad de Buenos Aires se intentó un proyecto de reforma política que finalmente nunca prosperó. Entonces, la elección de legisladores se va a hacer, sí, en octubre, el 27 de octubre, y se van a conocer las candidaturas cuando cierren la lista de candidatos, la presentación de listas ya por septiembre. Por ahora, lo único que queda para elegir entonces son senadores y diputados nacionales, y lo que se va a elegir para que la gente entienda es quiénes son los candidatos, no quiénes van a ser los diputados o los senadores, ¿no? Quiénes van a ser los candidatos de cada partido, ¿no? De cada frente. En la ciudad de Buenos Aires hay algunos. Perdón, hay partidos que no te ofrecen más que una opción. Hay partidos como el PRO, el Frente para la Victoria, Camino Popular, que es el de Claudio Lozano, que solamente tienen una propuesta y uno tendría que elegir, en todo caso, ese, solo tiene esa opción para elegir, digamos. Y para presentarse tienen que tener el 1,5% de los votos. Como requisito, tienen un piso. Las primarias establecen un piso, que es el 1,5 de los votos válidos. No recuerdo ahora exactamente cuántos votos son, pero calculo que serán alrededor de 30.000 más o menos los votos que tienen que sacar para después poder presentarse en octubre. Estamos hablando en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, claro. Siempre es el 1,5 del distrito, digamos, ¿no? Claro. En la provincia de Buenos Aires es el 1,5 sobre una cantidad de electores, claro. Muchísimo. Ahora, grande. Por ejemplo, si yo estoy segura de que Filmus, a quien voy a votar en octubre, va a entrar de todas maneras, porque va a superar ese piso. Pero quiero que entre Jorge Altamira. Uh-huh. ¿Lo voto Altamira? ¿Esto uno, puede ser un uno recurso? Puede hacer una ¿Uno puede hacer una cosa más así? Estratégica, digamos, de pensar. Uh-huh. O, por ejemplo, yo sé que hay una primaria de otra fuerza, como puede ser la fuerza UNEN, que tiene distintas opciones. Por un lado, Elisa Carrió y Pino Solana. Por otro lado, Rodolfo Terraño y Martín Lustó. Y por otro lado, Alfonso Prat-Gay y Ricardo Gil Saavedra, uno puede decir, bueno, a mí yo preferiría que sea tal candidato en vez de Carrió, que sea candidato Gil Saavedra. Más allá de que yo después, en octubre, termine votando a Filmus, votar claro. El Frente para la Victoria o al PRO. Pero en ese caso, los resultados de las primarias serían muy diferentes a lo que pueda pasar en octubre. Claro, lo que se supone también es que la cantidad de personas que van a hacer ese voto estratégico, digamos, ¿no? Que va a diferir mucho de lo que vote en la primaria, de lo que vote en octubre, no va a ser tan grande. Uno la mayoría ya vota lo mismo que va a votar en octubre. Generalmente sí, lo que se estima es que va a haber una tendencia muy clara de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Después sí, cuando en un frente hay un ganador, ese encabeza la lista de diputados, después el frente se integra con las otras listas según la cantidad de votos, y ahí sí, habría que ver cómo queda después en octubre, por ejemplo, si la boleta queda Carrió, Lustó, Gil Saavedra. ¿Y se puede cortar boleta? Se puede cortar boleta. Lo que uno no puede hacer es poner para la misma categoría, dos boletas distintas. Es decir, yo no puedo poner dos candidatos a senadores de distintos partidos. Por ejemplo, Filmus y Claudio Lozano. Claro. Exacto. Digamos, pero ¿no? Sí puedo poner Filmus y Tai Hagman. Claro, o al revés. O sea, si yo quiero poner o cortar boleta Michetti y Carrió, que son de frente distintos. Pero es una alternativa que en principio a algún electorado le puede llegar a parecer interesante. Habría que ver, en todo caso, analizando cómo participó, cómo actuó Gabriela Michetti en el Congreso, si eso es interesante realmente. Porque estamos en lo técnico, justamente, hasta ahora. Pero, ¿cuáles son las propuestas? Y las propuestas, en realidad, a ver, hay como, por parte, un poco lo comentaba Luciana, desde los spots publicitarios hay como una idea de cosas muy generales en las cuales no hay una cuestión muy contundente, muy clara de qué es lo que se propone o qué es lo que se va a hacer desde el Congreso. Para eso entonces sirve muchas veces ver qué es lo que se hizo, qué es lo que hicieron esos mismos candidatos, qué es lo que hicieron esas mismas fuerzas políticas. Uno ve entonces cómo votó Gabriela Michetti en el Congreso como diputada. Matrimonio igualitario, en contra. Papel prensa, en contra. YPF, ley de tierras, servicio doméstico, ausente en todas esas votaciones importantísimas. También ausente en el voto a los 16 años. Se abstuvo en la regulación de las prepagas. Ausente en la ley de identidad de género. Uno puede decir, bueno, ¿qué rol ha tenido esta diputada en el Congreso y qué rol va a tener en el Senado, ¿no? Que, digo, uno puede, si ya que no nos muestran las propuestas que tienen, puede pensar entonces qué es lo que podría pasar a partir de lo que hicieron. Mucha risa y pocas leyes, ¿no? Porque lo que distingue a la campaña del PRO es esta cosa de todos matándose de la risa con esta supuesta buena energía, pero pocas la buena onda. ¿Cuál será el chiste, no? A mí me llama mucho la atención porque ustedes vieron que siempre se la vinculó a Gabriela Michetti con la Iglesia, ¿no? Sí, su confesor era Jorge Bergoglio. Claro, pero Jorge Bergoglio votaría o se abstendría en la ley del servicio doméstico o en cuestiones que tienen que ver que tienen que ver con lo social, con una ampliación de derechos. Eso es lo que yo me pregunto. Porque está bien, pongamos que Gabriela Michetti está en contra del aborto. No quiere que se trate. O en cuestiones que tienen que ver más con la sexualidad de las personas, como el matrimonio igualitario, a pesar de que Francisco abrió una gran puerta con sus últimas declaraciones en este sentido. Pero cuestiones que tienen que ver más con lo social. O les da la espalda, les dice que no, vota en contra o directamente no va a la sesión para no tener que comprometerse. Sí, hay una gran cantidad de ausentismo por parte de muchos candidatos de la oposición, no solo Michetti, sino también Elisa Carrió, que precisamente es cuestionada por algunos de sus integrantes de su propio frente, diciendo, bueno, ella se presenta como la que va a poner un límite al kirchnerismo y en la mayoría de las votaciones estuvo ausente, ¿no? Bueno, también es una contradicción. Son más golpes de efecto que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es la época de las propuestas, digamos, ¿no? No parece. ¿Cómo vienen las encuestas? Las encuestas vienen por un lado, al Frente para la Victoria le dan una buena elección con un buen piso arriba del 20%, y después, bueno, el PRO sigue estando primero por ahora con Gabriela Michetti. 30-32%. Exactamente. Pero bueno, hay que ver qué pasa después de agosto, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa. Ustedes saben que el sábado que viene no vamos a poder hablar del tema porque ya va a estar la veda. Por eso, tenemos que agotar el tema de las primarias hoy porque chao. La después, semana que viene no vamos a poder. Ya no podés. ¿Tenés alguna idea entre Izurralde? Izurralde y Massa. Bueno, lo que marcan la mayoría de las tendencias y lo que se viene diciendo es que se está cortando muchísimo la brecha, que Massa viene con una caída un poco pronunciada y que lo que viene subiendo es mucho Izurralde. Hay que ver si ahora con este encuentro entre Labaña y Massa que se conoció esta semana, hay algún tipo de repunte. El encuentro con Amadeo me parece que no le agrega, porque Amadeo estaba haciendo votos, sapo. La andanada de votos de Amadeo. Después no de criticar a Massa, demasiado. Se sumó a Massa porque vio que hacía sapo él. Miriam, Roberto de Caballito te saluda, no tengo el gusto de verte personalmente, pero me agrada mucho esto, que siga manteniéndose esta dinámica. Y creo, si sabes algo de por qué Telecentro sacó a Telesur de la grilla, que estaba en el 31. Y que sea. Hola, sí, para el programa de Alperín. Mira, yo soy Lía Martínez y vengo de Colombia. Y con este gobierno pude estudiar, estoy en la universidad. Fue maravilloso. Gracias. Que ya pasé. Buen día, amigos. Soy Hugo de José C. Paz, artesano, y tengo una hija que se acaba de recibir en la universidad y la otra a punto de estar graduada. Gracias a este gobierno. Y Miriam, para vos personalmente, un abrazo, un cariño enorme, y te felicito por la actitud que tomás ante estas empresas monopólicas del arte, de la cultura y de toda esa porquería que nos venden como algo espectacular. No creo en la eternidad. Muchas gracias a los oyentes. La respuesta muy conmovedora a la estudiante colombiana. Muchos sí. Estudiantes colombianos, ¿eh? Muchos estudiantes colombianos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Al oyente que se pregunta sobre lo que sucedió en Telecentro. Telecentro sacó de la oferta básica a Telesur. Hubo muchísimas quejas, entonces le ofrecían a la gente, de hecho se le ofrecieron a Agustina Díaz, nuestra compañera, pasarlos al sistema digital, les ponían un codificador bonificado por 6 meses y después se los cargaban 26 pesos por mes. Es una maniobra que va en contra de lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice que los canales de noticias, si no me equivoco, tienen que estar en la grilla básica para poder cobrar más. El ASCA está analizando la posibilidad de hacerles una denuncia penal para que den marcha atrás con esta medida que perjudica a la audiencia, perjudica a los consumidores. Muchas gracias por todos los mensajes de aliento, ¿no? Los personales, los de Facebook. Y hay una historia hermosa que nos llegó por mensaje privado en Facebook. A ver, hoy tengo una historia para contar. Durante años no me ocupé de mi vida sentimental, de hecho no la tenía. En octubre pasado comencé a frecuentar algunos chats en internet para conocer gente. El 19 de enero conocí a una chica con la cual ese día y los siguientes pasamos las noches chateando. Apenas una semana después estábamos de novias. Cuando hablábamos no notábamos que teníamos 21 años de diferencia. Ella es de Santiago del Estero, yo de Buenos Aires. Yo viajé para allá en Pascua y ella vino para acá el Día de la Bandera. Ahora yo espero ir en los próximos días. Muy bien. Es una historia de amor entre dos mujeres, ¿eh? Una historia que responde a nuestra convocatoria de que los oyentes compartan con nosotros estas situaciones amorosas. Qué bueno. En circunstancias originales, ¿no? Porque conocerse por Facebook, ¿quién les dice que no tengamos que festejar a fin de año un matrimonio o una pareja, de hecho, que se conoció a través de la vida en particular? Y que inviten, y que inviten. Bueno, ojalá. Nosotros ya no podemos invitar, nos vamos, son las 12, vienen las noticias con Mariel Ríos y Maximiliano Grillo, viene luego Vía Libro con Vicente Muleiro. Nosotros les decimos quiénes hacemos, además de las voces que usted escucha, La Vida en Particular, Mauro Torres en la operación técnica, la producción general de Sebastián Abrevalla, y con él Paula Nicolini y Tomás Rotman. Nos vamos entonces, le deseamos un muy lindo fin de semana, que se pase el frío rápido, ¿eh? Sí. Chau. Su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea.